Muy bien, hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días tengan todos ustedes que nos acompañan en una emisión más completamente en vivo del podcast Miedos y Fresas. Estamos muy contentos ahora sí de estar iniciando con el episodio 10 de este podcast que lleva por objetivo el hecho de despertar la memoria con esta maravillosa música, el rock en tu idioma, por supuesto, de los 80s. Mi nombre es Pablo Castañeda, les damos la más cordial bienvenida y quiero saludar del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Héctor, ¿cómo estás? Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy, que es 7 del mes de noviembre del año 2013, estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde la Ciudad de México, en ese que es tu podcast de confianza. Ya me da mucho gusto saludarte y voy a aprovechar para darte las vías de comunicación para que te mantengas al contacto con nosotros. Recuerda, en primer lugar, nuestro email, que es nerosyfresas@gmail.com, en facebook.com/nerosyfresas y finalmente en iVoox. El sitio que se llama nerosyfresas.ivox.com, que recuerda que es el lugar donde puedes descargar el archivo y guardarlo y etcétera, etcétera, etcétera. Me da mucho gusto saludarte. Y el día de hoy, mi querido Pablo, tenemos un programa muy particular que seleccionamos con mucho cariño y con mucha emoción, porque pocas veces tiene uno esta oportunidad de presentar estos temas que generalmente uno entiende y reconoce cuando escuchas un disco, ¿no? Pero el día de hoy tienen algo en particular, ¿no? ¿Qué sería? Es correcto, mi querido Héctor, y fíjate que conforme va pasando el tiempo, tus gustos musicales se van, pues no sé si especializando, no sé si haciendo raros, no sé si van haciendo así, pero yo considero que tú te vuelves ya súper fan de un grupo musical o de un cantante cuando ya llega el momento de que lo escuchas en vivo. Cuando tú recreas esa canción ya interpretado directamente de la voz, sin filtros, sin la consola del estudio, con todo el ruido de las personas que están acompañando ahí precisamente este cantante o grupo, y ahí es cuando verdaderamente determinas la calidad musical que tiene un artista, y es cuando tú dices, no, ya. O sea, si yo oí esta canción en estudio miles y miles de veces, miles y miles de repeticiones, y ya cuando la escucho en vivo me sigue gustando, eso quiere decir que esa canción te va a marcar por los siglos de los siglos. Aunque fíjate que yo tengo una apreciación, o sea, estoy de acuerdo, estoy de acuerdísimo contigo. Sin embargo, yo tengo una experiencia distinta, por ejemplo, con uno de los grupos que tú sabes que a mí me gusta mucho. Tú sabes que a mí me gustan los Hombres G, me encantan los Hombres G. Pero yo recuerdo que cuando estábamos chavos, en algún momento eran el grupo Sensación, y en la tele se les ocurrió poner un concierto de los Hombres G. No, hombre, cuando lo escuché en vivo dije, no, estos pobres cuates, pero ni en el baño. No saben ni tocar. No, fue espantoso, pero espantoso, horrible. Fue tu horrible primer encuentro. Yo no sé si con los años mejor. Ahora yo te preguntaría si los escucharas ahora, si pusieras un video de los Hombres G, a lo mejor los pones y te acuerdas de las rolas, a lo mejor olvidas esos detalles de cuando eres chavo, a lo mejor, que eres súper exigente, pero eres nostalgia. Es que no son igual que en el disco. No, pero me gusta. No solamente es que no sonara igual, que sonaba horrible. Sí, el particular David Summers de los Hombres G, sí, no sí, se sí, caracteriza sí, así como con ser súper cantante en directo. Y sin embargo me sigue gustando el grupo, o sea, yo soy fan, ¿no?, de los Hombres G, pero lo que vamos a hacer entonces hoy es presentar rolas en vivo. En vivo. Muy bien. A todo color y a todo sabor, para que los amigos recuerden precisamente a estas canciones que también están muy padres, con este ingrediente especial que tú mencionabas, que es que las vamos a presentar en vivo. Ahora ya le dicen en directo, pero las sí vamos a presentar precisamente. Depende en estas en qué versiones país. De Tu Buen Rock en Tu Idioma, con unas rolonononas que tenemos preparadas, pero en vivo. Ahora, yo quisiera hacer un paréntesis para poder decir que no necesariamente todos los conciertos de donde se desprenden las rolas que vamos a presentar son ochenteros. Es correcto. Las rolas sí, son sí, ochenterísimas, sí, sí, como sí, todo sí lo que hemos presentado acá en el programa. Los artistas también son ochenterísimos. Así es. Pero muchos de estos ya son conciertos que ellos hicieron con los años. Así es. Para recordar sus éxitos. En su madurez musical. Ajá. Que digo, cabe señalar también que en los 80s no había la tecnología que hay ahora. Sí, sí, por supuesto. Entonces sería muy, muy, muy complicado tratar de rescatar videos, porque a lo mejor ni había. ¿verdad? De esos conciertos, sí, a lo sabe, mejor no, lo sé. No había la tecnología como para sacar un video así súper grande, pero pues bueno, está muy acertada la indicación que tú haces, mi querido Héctor, que las canciones, los cantantes sí son de los 80s, pero las versiones que les vamos a presentar en este podcast no necesariamente. Exacto. No todas son así. Así es. Sensacional. Y para poner el ejemplo, mi querido Pablo, ¿por qué no empiezas y nos dices cuál sería la primera rola en vivo que nos vas a presentar? Déjame te digo, mi querido Héctor, que toda la semana me estuve preparando como Rocky Balboa. ¡Adrian! ¡I love you! Ah, no, no, ¿verdad? No, no, no. O sea, me estuve preparando porque dije, no, ahora sí vamos a presentar así súper rolononones en esta ocasión que vamos a presentar temas en vivo. Ajá. Y pues digo, para ir abriendo apetito, te voy a presentar a un grupillo por ahí que se llama El Tri de México, señoras. A lo mejor alguien lo ha escuchado. El Tri de México, te voy a presentar uno de los grupos más importantes del rock nacional, con una canción que apareció en su segundo disco, que se llama Hecho en México, este álbum, ajá, que fue estrenado en 1985, y te voy a presentar una canción que se llama Mente Rockera. Wow. ¿Cuál es la característica de esta presentación? Que te la voy a presentar en el disco que se hizo llamar Sinfónico. El Tri Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica FM, con este tema Mente Rockera, que te presento aquí en el podcast Ñeros y Fresas. ¿Están siendo felices, niños? Nosotros también. Que se oiga un aplauso para el maestro Eduardo Díaz Muñoz, que está dirigiendo la Sinfónica FM, para seguir agasajando la oreja con esto especial para ustedes. We'll be right back. si lo tuyo es el rock and roll, pues dale duro y que te bendiga Dios. Mi mente digo que sí, mi cuerpo digo que yeah, mi sangre digo ya vas. Y aquí me tienes en el rock and roll, en el rock and roll. Les oiga la banda. Estamos de regreso, amigos, señores y fresas, después de escuchar al Tri Sinfónico, y no cabe duda que cómo cambia. Uno pensaría que las canciones rockeras y así, sobre todo del tripo del Tri, ¿no? Del este rock urbano y toda esa cosa, sería muy difícil musicalizar con una orquesta, ¿no? Y sin embargo, lo que hizo el Tri es súper rescatable, demostrar que sí hay música detrás de esto que se escucha, ¿no? Muy padre, mi querido Pablo, sí, buena muy, rola. Y mucha gente diría, bueno, el Tri acá con una sí, orquesta. Sí, de hecho sinfónica. Sí surgió muchas dudas en su momento, que con orquesta, ótale, ¿no? Y esta canción de mente rockera, precisamente, que dice, mi sangre dice que yeah. Muy bien. Muy bien, mi querido Pablo, era para ponerte yo algo acá de este lado del micrófono. Voy a poner una canción que en realidad ya habíamos puesto en alguno de los podcasts anteriores, para ser específicos, en el podcast número 1. Okay. Y hoy yo voy a hacer un acto de robo artero, porque la primera vez que la presentamos la hicimos como la rola compartida. Okay. Y hoy me la voy a apropiar y la voy a presentar como mía. Te la vas a rancherar. Sí, sí, ya habías quedado que eres de rancherar. Pero yo te voy a poner una rola que es del año de 1986, de un disco, y desde aquí vas a saber qué canción es. Okay. El disco se llama Signos. Así es, amigos, interpretado por Soda Stereo. ¡Wow! La mejor banda de rock en tu idioma que ha pisado este planeta. Entonces, esta rola, que además no solamente es representativa del rock en español, representativa de Soda Stereo, representativa de la música latina, representativa de todo lo que se te antoje. Uh-huh. Esa canción se llama Persiana Americana. ¡Wow! Hay quienes dicen incluso que Persiana Americana es un himno del rock en su idioma. Por supuesto. Sí, y no lo dudo sí, ni por un instante. O sea, sí, sí tendríamos que estar de acuerdo en que es una canción sensacional. Y esta que te voy a presentar es una versión que hizo Soda en un concierto llamado Ruido Blanco, que sí es de los 80s, en canción de 1900, bueno, el concierto es de 1987, y ya no le doy más vueltas a esto, yo te la presento, Soda Stereo, Hielos y Fresas, Ruido Blanco, Persiana Americana. Thank you. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas en vivo, con versiones en vivo, directas. Y ahí ustedes alcanzan a escuchar el clamor del respetabilísimo que nos está escuchando. El público escuchando. Que nos acompaña. Así es, el respetable público que nos acompaña. Miles de personas en vivo. Y mi querido Héctor, ¿qué decir de este conciertazo que tú nos presentaste? Un fragmento nada más, un suspiro. De este disco Ruido Blanco, que es una grabación que fue hecha precisamente en directo en los conciertos que presentaba Soda Stereo, sí. Que te decía yo que en la portada original del disco LP de acetato venía el logotipo de una empresa refresquera muy famosa a nivel mundial, porque ellos fueron precisamente los que patrocinaron esta gira. Y nada más así rapidito, un detallín de este disco, te sí, comentaba sí, sí. Que los coros los hacía... nada más y nada menos que The Supremes. Wow. Que si tú recuerdas eran las coristas de la mismísima Diana Ross. Sí, sí, claro. Y bueno, acompañaron, no en la gira de Soda Stereo, pero sí grabaron los coros que se editaron después en una mezcla así súper locota de Ruido Blanco. Y excelente tema que nos acabas de presentar, mi querido. Adelante, mi querido Pablo, y creo que te toca. Ah, ¿me ¿no? tengo que poner a mano? Sí, sí, a ver, ¿no? Si es cierto, pues que puedes competir digo, con eso. Tururú. Estoy practicando precisamente el tema que te voy a presentar. Okay. Y pues tú sabes que hay que gozar del mero nuestro de cada podcast. Chala. ¿Quién sabe que siga, amigos, señoras y fresas? Hay que poder heavy metal en tu idioma. Wow. Y para ello te voy a presentar un tema, super tema, mi querido Héctor, que se llama Mujer Amante, okay. De una banda argentina de heavy metal que se forjó en 1986. Hay más para que te des un quemón. Te voy a decir que este grupo, que se llama Rata Blanca, okay. Ostenta hasta la fecha 6 discos de oro, wow. Y uno de platino. Tú dirás, bueno, pues... O sea, vendieron 7,000 copias. Pues pues al menos ya se la mataron a Ocean. Nada más para... Oye, pobrecitos de los... Ya, ya déjalos en paz. Ya, ya, suéltalo. Ya los traes tres pocas. Oye, es que sí, no es inmortal, es que pero... No, es un dato. Pero bueno, perdona. Tres discos de oro. Uno de platino. Seis discos de oro y uno de platino. Ándale. Tú dirás, bueno, pues así, aquí a los números que estamos acostumbrados en nuestro país, como que no es mucho. Yo nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Para un grupo de heavy metal? Por supuesto, no, no, claro. ¿En español? Sí, sí. Como que sí, ya, ya, ya rebasa. Algo digo, tenía, Ocean tiene tenía su mérito por sus 7,000 copias. Y es muy respetable y muy padre. Ya lo aplaudimos aquí. Pero pues bueno, ahora nos toca presentar a Rata Blanca con un tema que surgió precisamente ya rayando el final de la década de los 80s, en 1990, precisamente, en un álbum que todos los amigos que son conocedores de esta música ya se lo saben, que es Magos, Espadas y Rosas, este álbum. Y la canción se llama Mujer Amante. Y yo te la voy a presentar en la versión del álbum Poder Vivo, que fue, este fui hasta 2003, pero lo vas a escuchar en ese momento aquí a través del podcast Hielos y Fresas, versión en vivo. Y ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de escuchar a Rata Blanca, los poseedores, felices poseedores de 6 discos de oro, mi querido Pablo. Yo debo decir que sí, aunque quisiera poderte decir que me gustó. Tengo mis dudas. ¡Arriba, qué amigo, pero esta versión no, así, acústica, se oye muy padre. Sí. No, yo no digo que no, nomás que está no, bien. No está mi género. Sí. Muy bien, mi querido. Pero bueno, como en realidad lo que sigue es bajarle un poco de decibeles a la onda, okay. Yo te voy a poner una canción de un disco que además tú sabes también que a mí es uno de los grupos más queridos por mí. Que más recuerdos me traen, digamos, de esta época, que son los Enanitos Verdes. Cuando estaba haciendo la decisión, voy a contarle a nuestros amigos aquí de Ñeros y Fresas, cuando me tocó hacer la decisión de cuál rola poner de este disco, llevé yo creo que un par de días poder decidir cuál, porque la verdad es que todas las canciones son sensacionales. De hecho, Ya hasta pensamos que va a haber una segunda parte de las rolas en vivo, ya no más por poderlo decir así. Entonces, esta que te voy a presentar originalmente forma parte del disco que se llama Contrarreloj. Ok. Contrarreloj es del 86 y nomás para que nuestros amigos, para que hagan memoria y quienes no tengan así muy, muy pendiente qué canciones venían en Contrarreloj. Venía, nada más así va a empezar, La Muralla Verde, okay. Venía en Contrarreloj. Tus Viejas Cartas venía en Contrarreloj. Y esta canción que te voy a poner a continuación también venía en Contrarreloj. La canción se llama Cada Vez Que Digo Adiós. ¡Guau! Y esta versión, es hermosa por donde quiera que la escuches. Es un temononón. Forma parte de un disco llamado Tracción Acústica. Chale, no, ya. Iván Drago, amigos, va golpeando a Rocky Balboa. Híjole, no. Tracción Acústica se grabó en 1998, 12 años después de la canción original. Pero no, hombre, es una maravilla de canción, amigos de Ñeros y Fresas. Yo, ¿para qué les sigo contando? Aquí se las dejo, espero que te guste. Ahorita regresamos. Cada vez que digo adiós, los Enanitos Verdes. Lo que ahora tengo, que es muy grande la ciudad. Y amigos del podcast Nieros y Fresas, esa es una lucha pletórica. Oye, mi querido Héctor, ¿qué canción acabas de ver? No, hombre, cada vez que digo adiós es una canción hermosa, hermosa. Y esta versión de tracción sí, acústica. Es difícil. Lo que voy a decir es complicado, pero hasta pareciera ser que es mejor que la versión de estudio, ¿eh? Y es que te digo que es precisamente en estos discazos en vivo. Sí. Cuando el artista le imprime así todo, todo el sentimiento que a lo mejor en ese entonces viene arrastrando. Ya cuando lo escuchamos de esa manera, no tiene progenitores. Es huérfana esta versión, mi querido Así Héctor. Es huérfana esta versión. Y pues mira, yo lamento muchísimo de verdad tener que presentar en este momento esta gustadísima sección de este podcast, mi querido Héctor, que hemos tenido a bien designar como las canciones que en este podcast completas jamás vamos a escuchar. Ok. Y te voy a presentar a un tipo... Tú llegaste a escuchar de Nicho Hinojosa. Claro que llegué a escuchar de Nicho Hinojosa. Nicho Hinojosa era una especie de trovador chistoso, así lo vamos a dejar. Fíjate que cuando uno habla de artistas pop, es muy fácil decir que son de plástico. Pero cuando hablas de cantantes de trova, es difícil decir que son de plástico. Y Nicho Hinojosa sí cae en esa categoría, ¿no? Es una persona que, pues, en algún momento le gustó agarrar su guitarra y empezar a cantar canciones con este sabor a trova. Uh-huh. Pero ya lo hemos comentado, el éxito que tuvo Nicho Hinojosa es que hizo una excelente selección de temas. Sí, así es. Que obviamente no eran de él. Así es. No las grabó como originales de él. Ninguna, son puros covers, todos son covers. ¿Verdad? Y pues en este momento vamos a escuchar precisamente un pedacito de esto. Yo te llevo. Ay, caray. Esa canción en particular, mi tío Pablo, se llama Paso la vida pensando. Y originalmente es una canción de José Feliciano. Y la versión de José Feliciano es un cancionón, pero es una canción hermosa. Yo tengo mis dudas de si la de Nietzsche me joda, ¿no? Escucha esto. No, mi querido, te veas que. Ahí sí te manchas. Otra vez. Sigue ganando y va a trago. Porque ya no queremos oír a Nicho Hinojosa. Ya, amigo, ¿no? Ya le perdóname, bueno, ya. Gracias, don Nicho. Que le vaya usted muy bien. Adiós. Aunque pase la noche pensando y pase la vida pensando. No, aquí no va a pasar. Sí. Eso sí, aunque pase la vida como usted quiera, pero aquí no va, aquí no va a pasar. No. Y fíjate que a lo mejor a muchas personas que nos están escuchando sí les gusta el Nicho Hinojosa. Sí, sí. ¿Verdad? Además, platicábamos tú y yo, mi querido Pablo, que en realidad a lo mejor muchos chavos de generaciones nuevas tuvieron un acercamiento a este tipo de rolas con Nicho Hinojosa. Y entonces lo escuchan y dicen, ah, pues sí, es buenísimo. Bueno, las canciones son buenísimas. Son buenísimas. Porque... Pero me da la impresión de que ahí no hubo ninguna producción, quisieron hacer mucho dinero así muy rapidín, sí, no lo sé, sí, sí. Algo falló. Fue el único disco que sacó que hubiera destacado. Después creo que hubieron dos, hubieron un par de discos que pero... sí, pero no, o sea, creo que no dio el brinco, porque a lo mejor empezar cantando covers tampoco es malo, ¿no? Sí, no, puedes empezar ahí a hacer su nombre y todo, pero ¿en qué momento aportas algo? Y él nunca aportó. No. Por eso no va a salir en Nieros y Fresas. Sí. Gracias, don Nicho. Bueno, que le vaya usted muy bien. Fíjate que la canción, ahora para pasarse así, ay, de gracias a sabor de boca, Pablo. Yo te voy a poner. Amigo, pero antes de que presentes su canción, ¿qué pasó? ¿Me dejas decirte algo? Sí, claro. Se te manchaste. O sea, la neta, amigo. Un vivo así, no. De las que o no. O sea, la neta, amigo. Si te manchaste, cabrón. Como Nicho Hinojosa, no manches. Ay, ay. Bueno, pues fíjate que la canción que te voy a poner a continuación, okay. También fue cantada por Nicho Hinojosa. No me digas. Sí, sí. Ah, entonces sí, ya me voy, amigo. No, espérate. No dije que iba a poner la canción. Ah, ok. Sino que también fue cantada por él, porque además es un canción, ¿no? La canción que te voy a poner en realidad es del año 1983. La versión original es del 83 y la cantó un cuate llamado Alejandro Lerner. Wow. Que ese cuate tiene canciones súper padres. Sí. Como esta que voy a ponerte a continuación. La que yo te voy a poner es una versión que fue regrabada, también es un cover, en 1984 de un disco, que cuando te diga el disco vas a saber quién la canta, llamado La Reina del Queroseno. ¡Wow! Y así el abuelo del rock and roll. Exactamente. La Reina del Queroseno fue grabado por Miguel Ríos. Sí, claro. Efectivamente, en 1984. Y entonces, en ese disco La Reina del Queroseno viene esa canción que es justamente Todo a Pulmón. Ese sí es un himno, amigo. Es un cancionón. Esta versión que te quiero poner fue grabada en 1998 también, igual que la de Los Enanos. Ok. En un disco llamado Big Band Ríos. ¡Wow! Un disco doble, fenomenal, con canciones... ¡Uf! Puedes escoger todas para poder compartir. Y entonces, aquí en particular, vamos a poner, para poder ligar acá la cosa, es... Todo a Pulmón, cantada por Miguel Ríos. Wow. Big Band Ríos de 1998. No te vayas, estás en el episodio 10 en vivo de Ñeros y Fresas. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y amigos de Ñeros y Fresas, el buen Pablo Castañeda se encuentra todavía en la lona, mareado por no saber si disfrutar de a todo pulmón o lamentarse de haber escuchado a Nicho Hinojose. Nicho Hinojose, aquí en el programa de Dineros y Fresas. No, no te puedo decir nada malo, amigo, de esta canción. No te puedo decir absolutamente nada de la versión, porque en términos generales este disco de Big Band Ríos es buenísimo. Incluso estábamos leyendo en la portada, ajá, que ese es un regalo que se hizo, sí, a sí, sí mismo, ah, Miguel, sí, Ríos, qué simpático, para poder, sí, conmemorar un, creo que sus 35 años o sus 40 años, ya no recuerdo la fecha exacta, pero un regalo que él mismo se hacía en lugar de comprarse un carro acá super padre, o en lugar de irse a emborrachar acá con las nenas, ¿verdad? Mejor dijo, yo me voy a regalar mi concierto en vivo de Big Bang, y no, hombre, le salió este discazo. Y no, hombre, amigo, ya hasta se me olvidó de quién estábamos hablando en las que no. ¿Quién sabe? ¡Del Nicho Hinojosa! ¡Ya me acordé! No, amigo, es que ahora sí te manchaste, de veras, hijo. Oye. Primero me dijiste, pon una de las que no. Y ahí está. Y pero no, ya te más redimiste, amigo, con esta canción de todo a pulmón. Wow. Muy bien, mi querido Pablo. Pues mira, como siempre lo he dicho, que te pones acá muy violento en estos podcasts. Ajá. Yo te voy a poner a un verdadero trovador urbano. No me digas. Sí, un verdadero trovador urbano que estoy completamente seguro que no te va a disgustar que te lo presente, porque tú eres fan. Ah, caray. Número uno. Ah, caray. Oye, pues a ver si cuéntame más, porque... Se llama El Aragánico. No, ¿qué pasó? Me gusta una rola, así como fan. No, ya lo confesaste, ya. Bueno, para que te guste otra rola de El Aragánico, compañero. Ok. Te voy a presentar una canción que él estrenó, ajá, en su disco, que se llama Capela. Ok. La canción se llama Aburrida la Vida, o entre paréntesis, Neurótica. Muchos de la banda lo conocen como Neurótica. Y esta fue grabada en el año 2000, fíjate, en un disco que se llama Acústico en Vivo, por supuesto, El Aragán y Compañía. Y yo te dejo con esta versión en vivo aquí en Ñeros y Fresas. Aburrida la vida, se la pasa en la cocina haciendo cuentas para el gasto, y su esposo en la oficina no la saca ni a la esquina. A pura risa la vida, se la pasa en la cantina aventándose unas cercias, malgastando la morralla, y su esposa ya en la casa. Pegada en el lavadero, te has pasado 15 años, 15 años de tu vida, más de 5, más de 7, tiene que no vas a ver al Aragán y Compañía. Neurótica, neurótica, neurótica, vas a terminar. Neurótica, neurótica, neurótica, neurótica, vas a terminar. Neurótica, ya le gritas a tus hijos, no controlas tus sentidos, ya no sabes lo que dices. Los años, los sufrimientos, los problemas, los lamentos terminaron con tu rostro, con tus 15 primaveras, y pensar que fue una noche sabatina, y que te fuiste pa' la esquina, o al calor de unos alcoholes que se prolongó la charla. No habían anticonceptivos, no inventaban los condones, te desabrochó el vestido. Y ya ves, de aquello no queda nada. Y ya ves, de aquello no queda nada. Y ya ves, más bien nada. Ella es una buena mujer, él no le da ni para comer. Ella es una santa mujer, él no le da ni para comer. Ella es una hermosa mujer, él no le da ni para comer. Óyelo. Es una buena mujer, él no le da ni para comer. Ella es una hermosa mujer, él no le da ni para comer, ni para comer, ni para comer. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, y debo decir, y ojo, lo voy a decir hasta con mayúsculas, todavía no me gusta el Aragán, pero ese rol es buena. Amigos, ya se está despertando el Ñero que vive dentro de mi amigo Héctor Fabregat. ¡Lo sabía! Ahora dice, se empata la pelea. Yo lo sabía y se empata. Rocky Balboa regresa nuevamente al ring después de la porriza que le estaban poniendo. No, es buena esa rola del Aragán, y hay que decir que también suena bonito ser así, que sea en vivo, y nuevamente rock urbano, tiene unos sonidos muy particulares, se identifica de inmediato, pero bien logrado, muy muy bien logrado. El sax, ¿verdad? La armónica, esos elementos que le dan forma, pero que además hacen una versión súper rescatable, súper padre. Pues qué bueno que te gustó, mi querido Héctor. ¿Y qué sigue? Pues fíjate que para que veas que voy a tener que poner algo golpeador, mi querido Pablo, okay. y poner las cosas en su lugar, te voy a poner una canción que también... debo... Antes que decir nada, voy a pedir una disculpa. Porque es del 91. O sea, la versión original tampoco es 80. La versión original se pasa tantito, es de 1991. Pero bueno, como nos podemos permitir acá jugar un poquito con esto... La canción que yo te decía, a mí, no sé por qué, porque además es súper rockera y todo, pero siempre me ha dado la impresión de que es una rola además melancólica. No sé por qué me hace esta cosa de pensar en cosas así medio tristón. No sabría explicarlo muy bien. Pero es nuevamente uno de esos cantantes que tú sabes que es de mis fuertes, además del rock en tu idioma, un cantante argentino sensacional, llamado Miguel Mateos, que en el año 1991 grabó un disco llamado Kryptonita. Entonces en Kryptonita hubieron varias rolas, como una por ejemplo que se llama Estuviéramos Alas o Hablando con mi Ángel, que fueron de las conocidas, pero esta se llama Lola. Lola es una canción sensacional, te digo, a mí me mueve cosas esta rola de Miguel Mateos. Este disco se llama Primera Fila. Lo grabó Miguel Mateos ya unos cuantos años después. Platicábamos tú y yo incluso que ya un poco falto de voz, incluso Mateos y todo, pero con el sentimiento a 100, con unas ganas que pocos tienen y que muchos de los chavos de hoy quisieran poder imprimir a tus canciones. Yo te la dejo. Esto es Lola en vivo, Primera Fila en Ñeros y Fresas, en el episodio número 10. Y ahorita regresamos. Casa, oh, oh, oh. travestis, salvajes travestis del downtown. Descubren a Lola, le ofrecen refugio y protección. Lola, no vuelvas a casa. Salvajes travestis, salvajes travestis del downtown. No, hombre, mi querido Héctor, qué buen temononón. Lola, super rola. En vivo, en directo, con el señor Miguel Mateos. Y que bueno, sí, es una versión verdaderamente maravillosa. Fíjate que contaban que en los conciertos de Mateos, cuando a mí no me tocó verlo, como no sabes cómo hubiera encantado verlo. Pero es que cuando presentó Kryptonita, bueno, cuando eran los conciertos para presentar esta rola, empezaba la guitarra de Lola y empezaba Mateos a cantar y nadie sabía dónde estaba. Entonces la gente lo buscaba en el escenario, en todos lados, y de repente así como a contraluz ya aparecía el cantante, ¿no? Esa era como la entrada para cantar Lola. ¡No, hombre! ¡Uf! Pero ya además le escuchas. ¿Qué sí, canción? Sí, sí, Lola es un temononón. Y que precisamente corresponde a toda esta colección musical que hemos... he estado presentando en este podcast número 10, que pues ya también es un número mágico el 10. Así es, doctor, sí, 10, sí, sorprendente y muy padre que ya llevemos 10 podcasts. Gracias, por supuesto, a la preferencia de los amigos. Y pues mira, yo también te voy a presentar, si tú me lo permites, un tema de esos así que suelen ser maravillosos. Ya te comentaba yo acá tras bambalinas cuál había sido mi encuentro musical con el grupo que te voy a presentar, que es Real de 14. Ajá, sí. Que es una banda que no propiamente es de rock, sino más bien es de un antecedente del rock, que es precisamente el blues, y que yo te voy a presentar una versión en vivo de un tema que verdaderamente es huérfano. Se llama Beso de Ginebra. Ajá. Este tema está extraído del álbum en directo que se llama Al Rojo, que fue grabado en 1997. Y aquí te vamos a dejar con este super tema de Real de 14, Beso de Ginebra, aquí en Ñeros y Fresas. Eras tú, hoguera el sol, esa gota que mojó tu piel. El azul de la ilusión me inundaba en una vez. Yo que andaba a la orilla de la nada, huyendo del dolor del mundo. Tu herida convencida del misterio, la condena de no amar jamás. Eras tú, era el sol, ese rayo que emanó de ti. El veneno del amor corre dentro de mi ser. Tú ardiendo en un beso de ginebra, tendida en el anochecer. Horas nuevas, frases incendiadas por algo más que la pasión. Y sin embargo estoy hiriéndome la voz con finas notas cual puñales. Eras tú o era el mal de tenerte en mí. En el fuego del amor se quemó mi porvenir. Ardiendo en un beso de ginebra, tendida en el anochecer. Horas nuevas, con frases incendiadas, por algo más que la pasión. Eras tú, o era el sol, o ese rayo que emanó de ti. El veneno del amor corre dentro de mi ser. La de la de la de o. La de la de la de o. La de la de la de la. La de la de la de la. La. Y estamos de regreso, amigos de Hielos y Fresas. Fíjate que en mi grupo Pablo, como platicábamos, yo estaba llegando como a la conclusión de que en lo particular a ti te gusta mucho Real de 14. Yo en lo personal no estaba muy cercano a su música, pero con lo que has presentado ahora acá en los distintos podcasts, porque llevas varias rolas presentadas, debo reconocer que hay una gran calidad musical detrás de las interpretaciones que hace Real de 14. Y esta es muy buena rola. Y las letras son padres, y te digo que así en confianza acá con los amigos de Hielos y Fresas, el acercamiento que yo tuve con Real de 14 fue así en vivo. Ajá. En algún momento, para los que no son de aquí del país, no, nosotros los mexicanos tenemos el gran honor de tener la máxima casa de estudios de aquí de Latinoamérica, que se llama la UNAM. Entonces hay un centro escultórico donde pues muchos grupos se presentan, etcétera, etcétera. Y yo conocí ahí a Real de 14 y de ahí me pegó con tubo, mi querido Héctor, porque ya no me ha podido dejar en paz este grupazo. Sensacional, mi querido Pablo. ¿Y qué te crees? Yo, como todas las semanas, tengo que darte la mala noticia del programa. ¿Por qué, amigo? Pues porque ya estamos a punto de llegar al final. No, amigo, ¿por sí, qué? Sí, este concierto está por terminar. Puras canciones sensacionales. Oye, nada más así, amigo, antes de que te despidas. Sí. ¿No te parece que este podcast podría durar unas 3 horas? No, hombre, sí. Es más, podríamos tener varios podcasts así como vamos seguidos de puras rolas en vivo. Hay unas joyas sensacionales por presentar y por compartir. No estoy de acuerdo. Y esperemos que los amigos del podcast Nieves y Fresas se queden picados y digan quiero más temas en vivo. Y como dice la siguiente canción que te voy a presentar, que hay un libro y una canción letra por letra y nota por nota. Wow. Yo quiero presentar una canción sensacional que se llama No Me Olvido, que le pedimos a nuestros amigos también que no lo hagan, no olviden esa rola ni estas rolas que estamos presentando. Ese grupo se llama Nacha Pop. ¡Wow! Super grupo, Nacha Pop. Este es de un tour que presentaron que se llamó 80-88, ¿no? Así se llama el disco. De ahí extrajimos esta canción que se llama así justamente, No Me Olvido. Lo estás escuchando en Hielos y Fresas en el episodio número 10. Estamos por despedirnos, no te vayas. Ahorita regresamos. Y amigos de Ñeros y Fresas, los jueces están en un tremendo problemón porque no saben a quién van a dar su fallo precisamente, y ya están sacando las tarjetas de quién dio más super golpazos musicales, y resulta, mi querido Héctor, que tenemos un empate. ¡Claro! ¡Jueces vendidos! ¡Jueces vendidos! Ya lo dirá el respetable. ¿Qué les pareció este episodio número 10, que fue completamente en vivo, con temas que esperemos hayan sido de su muy, muy, muy, muy agrado? Mi querido Héctor Fabregat, ya llegó el momento de despedirnos. Nos vamos. Muchas gracias, mi querido Pablo. Muchas gracias, amigos de Ñeros y Fresas. Yo también espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Como siempre, un placer. Yo me despido. Muchísimas gracias. Gracias, mis queridos amigos. Nos escuchamos, primeramente Dios, en el podcast número 11 de Ñeros y Fresas. Nos escuchamos la próxima semana. Un padre violento no tiene perdón.